Day de Mita Rentacar, donde encontrarás descuentos de hasta un 55% en arriendos para recorrer Chile, apoyar el turismo local y viajar seguro en auto. ¿Y cuándo es, doctor? El 31 de agosto, 1 y 2 de septiembre. Inscríbete en mita.cl y serás el primero en recibir toda la información. Ya, doctor, muchas gracias. Infórmate en mita.cl y sé parte de este gran Cyber Day. Mita Rentacar. Lo estás haciendo bien. Lo estamos haciendo bien. Sigamos manteniendo la distancia social y todos los cuidados para que nos volvamos a ver muy pronto. No estás solo. Oasis y tú, juntos para derrotar al coronavirus. Escuchándolo bien, esto tampoco es Plaza Italia. A esta hora, Marco Silva y Marcelo Comparini se juntan nuevamente para cerrar el día con una buena conversa, algo de cultura pop y la mejor música de Oasis. Comienza un nuevo capítulo de Esto Tampoco es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. ¿Viste qué bonito gesto de... Qué bonito gesto el de Messi? Dijo, yo no voy a jugar si no está Vidal. Sin Vidal, yo prefiero no jugar. ¿En serio? Lógico. ¿Sí? Me resto. Se resta. ¿Y qué dijo Vidal? Me da lo mismo. Vidal lo recibe con los brazos abiertos donde quiera. No sé cuándo va a ser. Algo más que pase gola. Sí. Tarjetas de crédito BCI Visa. Cuprum. Haz retiro de tu 10 fácil, online y sin clave. Cámara Chilena de la Construcción. La solución es obra de todos. E invierte con Principal Simple Invest. Están presentando Esto Tampoco es Plaza Italia. Llueve sobre Santiago, 9 grados y una lluvia tímida, pero a ratos poderosa, Marcelo. Yo me da la sensación, ojalá la gente nos colabore en esto, que la lluvia es más bien en la zona cordillerana y no en todo Santiago. A ver si la gente nos dice un poco, pero viene en realidad escasa, muy discreta las gotas. Dije discrepancias, no discretas, ¿eh? Discrepancias discrepo, en el clima. Discrepo. ¿Discrepas? Y discreto. Sí, discreto. Que no es lo mismo que crespo, ¿eh? Que es otra cosa. Bueno, pues nos puede decir qué es lo que está pasando en Santiago Centro, Miguel Guerra Aldana. A ver. Tiene que dejar de mutearse, hermano, ¿eh? Porque si se ahora mutea, ahora sí. En un momento se acaba la pandemia y yo no voy a aprender a desmutear la aplicación. Qué pena. Bueno, no, con toda la energía llega el torito, ¿eh? No, pero es que siempre parto como, ¡hola, muchachos! Puta. Estoy muteado y tengo que ir de nuevo. Pero ya. Oye, con garabato. Se relaja el torito, el puma. Y respondiendo a su pregunta, mira, como dice el popular dicho, aquí no llueve, pero gotea. Muy tímidas las gotas, poquitas. Se ve algo mojado el pavimento, pero no la lluvia que me prometieron. Así que voy a ir al Cernac a denunciar a Meteo Chile. Dirección Meteorológica de Chile, te informo, ¿eh? Hay que hacer algo con eso. Bueno, como a las 9 de la noche puede que se haya una lluvia más fuerte. ¿Eh? Y después a las 3 de la mañana ya saca. ¿Sí? Yeah. Vamos a estar atentos. Oiga, muchachos, una jornada bien noticiosa, bien graneada también las informaciones. ¿Ustedes me dirán dónde partimos o me lanzo yo? Qué bueno que sean graneadas, me acordé los porotos granados, el verano que llegue. ¿Pero son granados o graneados? El arroz es graneado. No, graneado. ¿El poroto qué te es, Miguel Iván? El poroto, ahí, no, granado. Porque granado. Ayer dijiste explosó nuevas. Que explosó, sí, oye, aquí, profesor de castellano, al tiro, no se dice así. Explosó. Es que todos los días los voy a sorprender con algo, y ya lo sorprendí pero con un carabato. Las noticias son graneadas en el sentido que son muy variadas. Sí, variadas en sus tópicos. O grano a grano. Últimamente venimos más acostumbrados a hablar de política y coronavirus. Obviamente porque la agenda lo amerita, pero ahora tenemos otras informaciones. Mira, la deportiva, que Marcelo está un viudo del fútbol, ¿eh? Porque todos los días siempre ahí parte con el comentario futbolero. Que ha habido dos noticiones, pues, ayer el Vidal, hoy día el de Messi. Sí, y no es que uno menosprecie al compatriota, pero el de hoy sería una bomba. sería una bomba lo que estaría pasando con Messi, que ahora todos dicen como se va del Barcelona, renunció, pero es que no le cae muy bien Kemans, también solió por ahí, no sé. Sí, pues, trascendió que apenas lo vio, cuando lo fue a saludar, le dijo, mira, todo bien que haya llegado, pero yo creo que no te va a ir bien, yo no creo en tu proyecto. Eso le dijo. O sea, eso es lo que trasciende por los medios, y eso ya es como, bueno, si alguien, porque cuando ayer les comentaba que les dijo que el único que estaba más o menos fijo era Messi, es como, mira, yo voy a partir el equipo contigo y 10 más. Y él había respondido como, te agradezco, pero en realidad yo no creo que te vaya muy bien, no me parece la forma. Oh. Pero mira, hay poca gente, hay pocas áreas del periodismo tan como 80, tal periodismo espectáculo en primer lugar y en segundo el periodista deportivo. Que el político saca, no, el político tiene que tener un poco más cuidado, porque el político cuando y si el periodista inventa una frase lo van a pillar. En cambio, en este mundo tenés razón, ¿para qué va a inventar si el político ya inventó todo? Exacto. Así que yo pondría todo en duda, pero lo que está claro, pero ¿qué dijo Messi hoy día? Eso ya, se filtró que él no quiere seguir. Se filtró que no quiere salir, por lo menos lo que ya es confirmado, que mandó una información. Mira, que yo lo tuve que buscar por un burofax. Por un burofax mandaron sus agentes, obviamente su representante. Sí, un burofax, que es un servicio de fax para el envío de documentos que es exclusivo de las oficinas de correo. En el fondo, yo metiéndome más en el detalle, que tampoco es tan complejo, burofax es una palabra que patentaron los españoles, pero en el fondo una carta certificada, porque generalmente en un fax o en un mail puede ser cualquiera. Esto tiene de verdad la constatación de que es Lionel Messi el que está mandando este documento, donde manifiesta su intención de que él no quiere estar más en el club. No puede renunciar a buenas y primeras porque el contrato le queda un año y la cláusula de rescisión son 700 millones de euros que tendría que pagarlos él o el club que se lo quiera llevar. Claro, no sé, pero si el contrato, lo que yo entiendo es que el contrato tiene una siempre los contratos tienen una como cosita, una puerta chiquitita por la que se puede uno escapar, y es que él puede hacer efectiva una cláusula del contrato que le permitiría no seguir. Pero tiene que ser de común acuerdo. Llegar a un acuerdo. Esta si cláusula no quiere, que comentas tú, Marcelo, caducó el 30 de junio. El 10 de junio pasado caducó. Porque antes de la pandemia se supone que la temporada terminaba ahí. La temporada de verano europeo, digamos. Pero como se aplazó por la pandemia, se aplazó la Liga y también las Champions, y ese es como el gallito que están viendo los abogados en decir como ya, ok, el contrato ahora, dice 10 de junio, pero se alargó la temporada. Ahora, entre Kemans y Messi, yo creo que este entrenador podría durar más aproximadamente un gas en un recipiente de mimbre, te digo. Sería increíble un entrenador que no alcanza a debutar. Que ni siquiera si pueda. Bueno, pero está, mira, por verse entonces si es que le permiten legalmente. Si el que maneja el equipo es Messi, po, sí. Ahora, un jugador que no quiere estar en un plantel, es muy difícil que lo mantengan. ¿Cómo va a sobre jugar todo de la característica? O sea, hoy día ya en un ratito, cuando ya era un rumorcillo, ya habían salido varios clubes que supuestamente podrían hacerlo, porque aquí en el mercado futbolero no se estila solamente la plata, sino también dar jugadores en parte de pago. Y había decían como que la Juventus, porque la Juventus, por ejemplo, ya le comunicaron a Pipita Higuaín que no sigue. Y son dos jugadores más que se me va su nombre. Entonces están dispuestos a dar tres jugadores más mucha plata en parte de pago por Messi y juntarlo con Cristiano. Ahora, si te dan a Higuaín, con todo cariño y respeto, pero si te dan a Higuaín, la pelota sale fuera del estadio. Todavía ahora no. Está la relevancia, claro, lo que comentan ustedes del poder que tiene Lionel Messi en el Fútbol Club Barcelona, que por lo menos en la tarde había gente manifestándose afuera del Camp Nou y afuera de la Masía, que es donde están las juveniles del club, manifestándose, pidiendo la cabeza de Bertomeu, que es el presidente del club, porque claro, él está por encima de todo. Hoy día hablaban de que fuera Kemans, así ya, mira con qué te metiste, mira de quién te burlaste. Bueno, pero... Muy bien. Y así se nos fueron 10 minutos hablando de un mensaje, mira. Oye, pero sería bonito que se fuera al Inter, Vidal, que en algún momento se comentó que podría ir al Inter, Messi, y que después llegue Vidal, entonces esté Alexis, Vidal y Messi en el mismo equipo. Mira tú, cómo estaríamos todos. Mira, y después se abrazan y se besan. Oye, dice acá, cuando acorralas a un tigre, él no se rinde, él pelea, puso en su Instagram, el tigre. Vidal. Buena frase, Vidal, el tigre ahora. Ay, ay, ay. Bueno, pero hay movimiento en varias cosas, porque estaba viendo las movidas en Europa después de que terminó la Champions. Y bueno, Pellegrini parece ser el más movedizo, pero también hay mucho movimiento también con Bielsa, claro. Incluso Cavani al Madrid, o sea, ahí está bien movidito todo. Y Suárez iría al Inter también, ¿no? Ese es como el primer rumor que hay. También. Al Inter, y también lo pretendía el Ajax de Holanda, un club donde él ya jugó, donde es ídolo. Entonces no estaría mal que volviera. No descarten a Curicunio. Y a Matías Fernández en Colo-Colo, que ojalá debute alguna vez, digamos, ¿no? Sería. Bueno, vamos a una canción para separar el deporte de las otras cosas. Vamos, ¿por qué nos vamos a reír? Vamos. Vamos con algo. Ah, perfecto. Una canción alternativa, me parece correcto, ¿ah? Adelante. Perfecto, ahí estaba, gran canción, recuerdo. La internet que nos merecemos, Family Man, de Mike Oldfield. Exactamente. Qué bonito. Bien, ¿a dónde nos vamos? ¿A qué tema nos vamos ahora? A un tema que ustedes creerán que estoy reciclando noticias o que es noticia vieja, pero no, muchachos, porque cuando uno termina el retiro de fondos previsionales, todavía hay gente que, a pesar del plazo que se autoimpusieron las AFP y todavía no le entregan el 10% a la gente, ya hay un proyecto para poder sacar otro 10% de los ahorros de las aseguradoras de fondo de previsiones. De los 10 que yo tenía, de los 10 que yo tenía. Mira, hay alguien que uno me lo gasté en el plasma, no me queda en mi plasma. Me acuerdo siempre de la negra Esther con esto del 10%, porque al final le vamos sacando una alita, le vamos sacando otra. A la chucha la zapatería, como decía la negra Esther, ¿no? O sea, estamos mandando ahí a toda la jubilación. ¿Qué jubilación, weón? ¡Olvídalo! A sí, la, ahora, a la zapatería. Esto está súper en pañales todavía porque es un proyecto que presentaron tres diputados. El independiente Karim Bianchi, René Zafirio, que también es independiente, y la humanista Pamela Giles. A pesar de que yo les digo que está en pañales y que probablemente no va a tener la misma recepción desde el mundo político, ahora del mundo ciudadano uno puede, tiende a pensar que seguro que sí, desde el mundo político no se sabe, pero se supone que ya Manolito, ¿va? Con Manolito, toda esta, hasta la fecha, porque ustedes sabían que uno podía sacar el 10% y quienes no tenían tenían más de $1,000,000 en sus fondos podían sacar hasta el total que le equivaliera a $1,002,000, que eso era exacto, y con el proceso actual casi 1,500,000, 1,600,000 de personas ya quedaron sin dinero en sus cuentas, lo cual se piensa que para el futuro puede ser muy irresponsable, por más que uno diga, bueno, es mi plata, es mi futuro, yo sabré cómo lo manejo. Pero eso, pero es la, básicamente esas pensiones son tan bajas que es más alta la pensión solidaria que lo que tienen ahorrado. Claro. Y para ahora, qué, eso se ahora discutió, a esa gente ya se le fue todo con la primera sacada. Sí, exactamente, pues no, exactamente. Pero no tenía, bueno, yo les decía, 1,500,000, 1,600,000. Ahora desde el gobierno ya ven con susto esto porque saben el efecto susto, que provocó, papá, la vez anterior, tanto porque muchos de sus partidarios, de su mismo bloque político, votaron en bloque con la oposición y por eso que ya están tomando los resguardos en que piensan que esto no va a perseverar. Va a ser el mismo trámite legislativo que la vez anterior, donde se propone el proyecto, se pone en tabla, se vota en la Cámara Baja, se discute en la Comisión Mixta. Bueno, el proceso que sigue, pero de querer aprobarse ya va a ser más expedito porque ya se saben todos los matices. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que del proyecto anterior, lo que presentan estos tres parlamentarios quiere decir que va a haber un mecanismo de reintegro, que no lo tiene el actual, que era lo que se había considerado en la Comisión Mixta y al final esta indicación se descartó. Es que ahora la plata que uno saque se busca un mecanismo para poder reintegrarlo, que en el fondo sería una manera de que el sistema no colapse, sino que es como un préstamo a largo plazo, por decirlo de alguna manera. Así que si ustedes pensaban que hablar del 10% de la AFP ya no íbamos a olvidar, no, muchachos, nos va a quedar harto tiempo más donde va a seguir este tema, por lo menos en la agenda. Claro que sí. Muy bien. ¿Qué más, se comenta? ¿Qué más se dice por ahí? ¿Qué más se dice? Se dicen tantas cosas. Oye, hablemos un poquito de educación, que hemos dejado de lado ese tema, pero básicamente no porque no nos importe, sino porque no hay mucha actualización sobre qué va a pasar con el proceso escolar educativo de cara a la pandemia. Ya se ha dicho que están elaborando un protocolo desde el Mineduc para que haya un retorno progresivo de las clases presenciales. Hay algunos gremios de la educación que dicen que no, que derechamente ellos no van a volver, pero por ahora ya hay cosas que se están zanjando en cómo terminar el año, porque ya sea por clases virtuales, telemáticas o presenciales, el año escolar tiene que terminar en algún momento, y ya hay cosas que se ha ido cerrando, por lo menos la jornada de hoy, que lo comunicó el ministro de Educación, Raúl Figueroa, y que tiene que ver con quienes tienen que rendir la prueba de selección universitaria, que en este caso es la prueba de transición. Estaba muy en discusión qué iba a pasar con las notas de cuarto medio, porque ustedes saben que parte del proceso de puntaje tiene que ver con el NEM, con las notas de enseñanza media, y no se sabía qué iba a pasar con este año. Pase lo que pase, se va a considerar para el cálculo de las notas de enseñanza media lo que pase con el cuarto medio. Flexibilizaron desde el Mineduc con los colegios de que de pronto si hay 13 ramos en la malla curricular se pueda cerrar el año con 6 promedios o con 5 promedios, pero aunque tengan una nota, esa va a ser el equivalente al promedio, lo cual puede ser muy injusto, ¿eh? Porque sumamente, sí. O sea, de hecho, yo creo, según el porcentaje, ¿eh? Pero no me atrevería a asegurarlo, que un gran porcentaje de los colegios públicos y privados no está colocando nota. Eso es lo primero, están están, porque no tienen cómo evaluar todo, ¿no? Están ahí, y sobre todo en cuarto medio, están bien complicados. Y lo segundo es que si te ponen un 3, y fue la única nota que te pusieron, y esa es la, obviamente, eso se va a estrellar con puro, así. Sí. No tiene mucho futuro ese tipo de consideraciones, con todas las flexibilidades que le han dado, porque no es culpa del alumno al final, ¿no? Hay mucha gente que mejoraba su promedio en cuarto medio, de hecho, y ahora con suerte están no sé, pues haciendo clases. Entonces, cuidado con lo que se dice, ¿eh? Matías del Río ahí con el ministro, son amigos, se sabe. Sí, de hecho, sí. Bueno, una de las voces disidentes tenía que ver con eso, porque cuando llegue el tiempo de cerrar el año escolar, que se estima desde el MINEDUC que los promedios deberían estar listos para el 18 de diciembre, va a haber un momento en que van a tener que empezar a rellenar los profesores, aquellos alumnos que no se hayan puesto al día, probablemente va a ser con nota roja, o lo otro va a ser como ya preséntame cualquier trabajo y te van a poner un 6, un 7... Y eso también dista con otro también anuncio que se hizo en la misma materia y que tiene que ver que el MINEDUC descarta la promoción automática e incluye repitencia como escenario posible. Había un proyecto de algunos parlamentarios como por ahí por los meses de mayo, junio, donde decían que este año no debería repetir nadie por todas las condiciones, no solamente sanitarias, sino también sociales. Hay, que de pronto sí, hay dos posibilidades. Hay sí. Dos posibilidades. O pasan todos o repiten todos. Mira, bueno. Sí. Puede ser que repitan todos. Y créeme que repetir todo es más impopular que... O sea, ahí sí que... Mira, lo que es un hecho de la causa es que las notas, no solo de cuarto medio, sino de todos los cursos durante este año, van a estar tocadas por el fenómeno de la pandemia y no van a ser las que habría tenido cada uno de sus alumnos. Algunos van a tener mejor nota y van a pasar de curso y habrían repetido. Otros podrían repetir y habrían pasado... Es evidente de que no se va a poder lograr la certeza de ser ecuánime con todo el mundo, porque este desastre epidemiológico nos tiene así. Así que siempre va a quedar alguien disconforme, de todas maneras. Ahora, si todos pasan, no, claro, más allá de lo disconforme, el problema es que pongas una misma vara para todos cuando las realidades son demasiado diferente. Yo creo que hay que ir bueno, a, ese es el problema matizar. De la educación chilena, ese es el problema de la educación chilena hace muchos años, ¿eh? No, yo lo tengo claro, pero el problema es que también pasa en los privados, ¿no? O sea, si tampoco es que en el mundo de los privados, wow, qué bien lo están pasando. No, no es esa la sensación tampoco. Yo creo que hay problemas, ¿eh? Hay problemas. No, sí, pero es injusto también, Marco, pensar así. Es injusto para alguien que ha estudiado igual, a distancia, y se ha esforzado, y ha hecho todos los trabajos, y ha cumplido, y qué sé yo, y no le han puesto nota. Y otro que no ha hecho nada, nada, nada, no ha hecho nada, se ha tirado la... todo el año y pasen los dos. ¿Es o no injusto? Pero no creo que sea un tema de justicia, sino que un tema de herramientas. Hay colegios que no han puesto todas las posibilidades tecnológicas a los alumnos, entonces no se sabe cuál es su rendimiento nomás. Hay colegios que no han puesto nota, hay colegios que hay diferentes realidades, y no solamente en términos de lo público-privado, o los que tienen más con los que tienen menos, que ya eso es como la línea gruesa. Hay colegios que sencillamente no han colocado nota. Ya por eso. Y entonces, hay colegios donde hay mucha que variedad. Sus profesores no saben hacer clases por Zoom. Entonces, es muy complicado poner una sola sentencia, más allá de la justicia y la injusticia. Es no entender qué es lo que pasó este año, precisamente. Ya por eso, ¿cuál es la solución? La solución yo creo que tiene que ser consensuada con todos los integrantes de las mesas que se supone que están dialogando en esta cuestión, pues. O sea, yo me imagino, pero ¿por qué tengo que darte la solución yo, querido? No, yo lo que... no soy capaz de darte una solución, Marcelo. Si tú esperabas eso de mí, olvídalo. Yo lo que estoy diciendo y constatando es que hay distintas realidades en un momento, sobre todo en cuarto medio, donde las instancias son muy difíciles. Aquí se ha hablado de todo y no ha habido ninguna claridad por parte del Ministerio de Educación. Por ejemplo, se dijo que se repetía la nota de los 3 años anteriores. Se les dijo que se iba a hacer un promedio el segundo semestre. Se les han dicho 16 cosas distintas en los últimos 3 meses. Entonces uno dice, claro, se puede entender. El Ministerio de Educación ha hecho su anuncio. ha hecho esos anuncios de acuerdo a, y todo lo que hace con este tejo que va corriendo lo hace en la medida de la crisis sanitaria, porque lo que dice el ministro es que ojalá se vuelva lo antes posible a clase y después lo desmiente el ministro de Salud. Eso es más o menos la realidad que tenemos. No se sabe lo que va a pasar. Y yo creo que hay una incertidumbre gigantesca en muchos estamentos. Todo lo que el ministerio podía haber hecho en marcar certeza en esto, no lo ha hecho. No, ya ha levantado la causa como de volver a clase, y después tiene alguien que tiene más estrellas que él, que es el ministro de Salud, que está a cargo de la pandemia, y le dice, eso no va a ser así. Y hay colegios privados que han dicho, ya, mis alumnos no vuelven más a clase, y otros colegios públicos que no han podido todavía hacer clases a distancia. Entonces, la mate pollo. O sea, si por eso tenemos el Ministerio de Educación. Estoy de acuerdo contigo que ha habido mucho desorden y improvisación. Pero cuando se empiezan a plantear ideas de cómo se podría ordenar la cuestión, hay que abrirse a que esas posibilidades pueden ser, porque si decimos, no, ya todo fue donde se ordenó, bien, nada va a solucionar esto, entonces no hay camino, no hay solución, no hay avance, nada nos va a dejar contentos. Bueno, no era lo que yo quería decir, si tú entendiste eso. Es que eso entendí, de que no hay forma de solucionarlo. Estás muy equivocado, Marcelo, porque no es lo que he dicho, al contrario, ¿no? Estás muy equivocado, ¿no? Porque no he dicho eso jamás. Para nada. Por eso quería tratar de entender cuál era el camino. Yo pienso que todos repitan. Que todos repitan, y no solo eso, sino que además reglazo fuerte a todos. Es un camino antiguo, pero ¿por qué no tomarlo a esta altura? Bueno. Oye, pero estuvo bien la conversación. Me la perdí, sí, me fui porque a hacer un café entre medio, pero escuché la mayor parte y no estoy de acuerdo con ninguno de los dos, pero no tenemos por qué estarlo siempre tampoco. Voy a ver si me queda un minutito solo para una última información, muchachos. Tenemos ya, se suma a la lista de candidatos presidenciales, en este caso, candidata. La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, evalúa seriamente presentarse a las elecciones presidenciales del 2021. Entre medio, como dice Marcelo Companini, le mandó varios raspacachos a su compañero de partido del gremialismo, Joaquín Lavín. Esto luego de que él declarara que se define como un socialdemócrata. Dice que por ningún motivo, dice, si yo quisiera votar por un socialdemócrata, votaría por Ricardo Lagos Weber. Yo la socialdemocracia la asocio al Partido por la Democracia y yo no tengo nada que ver con eso, que no entiende de dónde va como el populismo y el inventar conceptos de Joaquín Lavín para ganar una elección. Así que lo repasa. Va primero. Exacto, pero lo repasa por un lado y por el otro ella dice, bueno, estoy disponible si hubiese que haber primarias dentro de la Unión Demócrata Independiente, ella está dispuesta a ir al choque con Joaquín Lavín y disputar quién va a ser el representante del gremialismo de cara a las presidenciales del 2021. Oye, empieza a tomar sabor esto, ¿ah? ¿Eh? Osandón contrató a Juan Carvajal, el ex encargado de comunicaciones de Bachelet, para que le ayuden las comunicaciones en su defensa judicial. Ojo con eso. Su problema judicial, ya. Sí. Bueno. Claro, quedó magullado, quedó abollado. ¿Te acordás que no la otra vez lo conversamos con él? Perfecto. Sí, pues. Perfecto. Si inviertes tu 10, invierte asesorado. En Principal contamos con diversos productos de inversión que se ajustan a ti. Asesórate con nuestros expertos en principal.cl. Sabemos de inversiones globales hace más de 140 años. ¿Quieres desarrollar tu espíritu innovador? ISA Intervial presenta Festival de Innovación y Futuro 2020 UC. Están entre nosotros un evento transmitido online donde todos podrán participar de increíbles charlas, talleres y entrevistas. Invita la Mutual de Seguridad. Organiza Pontificia Universidad Católica de Chile. En Cuprum, haz retiro de tu 10% fácil, sin clave y online en cuprum.cl. Solo necesitas tu cédula de identidad y recuerda que tienes plazo de un año para hacer esta solicitud. Conoce todo sobre el retiro de tu 10% en cuprum.cl. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa y ya volvemos. Fuimos a lavarnos las manitos y ya volvemos. Pausa y seguimos con Esto Tampoco es Plaza Italia en Oasis FM.

al espiedo. En este caso vamos a hablar de Neighbor Chicken and Pizza, que se encuentra en Instagram como Neighbor Chicken Pizza. Neighbor como vecino en inglés. Y que en el fondo de la gracia es que es un local nuevo que abrió en plena pandemia en Vitacura, que sí, tiene pizzas al estilo napolitano, pero si hay algo que me encantó es el pollito. Es un pollito hecho al carbón, 100% natural, que en este caso es de Granja Magdalena, que tiene la gracia que no tiene ningún antibiótico ni nada por el estilo y que se nota en el sabor todo el rato. Entonces tiene esta piel crocantita maravillosa que llega rostizada en su punto, con la carnecita jugosa, el pollo entero para chuparse los dedos, los huesitos, todo. ¿Te puedo hacer una pregunta técnica con respecto a los pollos? El pollo a las brasas, el pollo al espiedo, tiene ese sabor y esa piel crocante que tú dices. Y siempre ha estado el mito, porque de repente uno compra pollos trozados para tirar arriba de la parrilla, de que el hueso es clave, de que si el pollo está sin hueso y son solo filetitos, el sabor nunca va a ser el mismo. ¿Es correcto o no? Es correcto, porque en el caso, por ejemplo, cuando es así el filetito de pollo, solo la pechuga, ahí lo que uno hace es ponerle como un poquitito de mantequilla, cosa de que logre como ese sabor. Pero por lo general en las carnes el sabor se concentra en la carne, o sea, en el hueso. Y eso como que va soltando una cosita, una... Por eso como las carnes huesudas, claro, el osobuco, la médula, todas las carnes con hueso en general son mucho más sabrosas. El filete, por ejemplo, es mucho más blando, si se quiere. Pero la calidad del sabor de un osobuco es totalmente otra. Ya, y en los pollos, el pollo entero a las brasas es demasiado bueno. Es demasiado bueno y eso exactamente es... lo que encuentras aquí en Neighbor Chicken Pizza, que además lo puedes pedir con distintos tipos de papas fritas, distintos tipos de verduritas, también asadas, perfectas. La gracia es que sí, es todo natural y además llega todo en envase reciclable hasta las servilletas, lo que lo hace aún más agradable. En este caso puedes pedir el pollo entero, que es como lo que más me gustó a mí, pero además hay distintas versiones, como por ejemplo los nuggets, que siempre han tenido muy mala crítica en el fondo, porque uno no sabe de qué está hecho, pero aquí está hecho solo de pechuguita, 100% natural, esos cuestan $4,990, hay alitas de pollo que vienen con una salsa barbecue media agridulce, esas cuestan entre 4,000 y 8 lucas, también vienen como asadas al carbón con esta salsita maravillosa, además de las papas fritas uno lo puede pedir con pastelera, así que no, está muy bueno el Neighbor Chicken Pizza. Sí, yo le diría que esto de los nombres en inglés ya basta, bueno, pues los vecinos de los, el vecino el pollo de los pollos. Claro, una cosa así. Además, Neighbor es difícil de escribir, es difícil de decir. Muy mal elegida la palabra. Pero el pollo bueno. Pero no. Pero el pollo bueno. No queremos cagarle la pyme, ¿no? Está bien, claro, si él lo quiere hacer así. Pero igual mal nombre, pero está mal. Pero está bien. Bueno. Bueno, vamos a una canción, seguimos hablando. De chicken. ¿Pero dónde lo encontramos al Neighbor? Neighbor Chicken Pizza en Instagram, yeah. neighborchickenpizza.cl en la web. Ah, el delivery lo hacen ellos mismos, cosa que llegue perfecto todo lo que pidan. Oye, sí, un comentario sobre eso, porque he visto que como que hay un diferencial sobre que te lo entregue cualquier plataforma. A que te lo entregue un delivery propio, como que hay más cuidado, como que hay el mundo gastronómico ha descubierto que esa tendencia parece ser más segura para la gente. ¿O no? Sí, eso también es como un poco lo que estábamos hablando de qué plataforma es la que se elige. Por una cosa de comodidad y todo lo demás, llegar y pedir a partir de una plataforma es mucho más fácil, pero uno pierde el contacto directo con el restaurante. Y eso hace, además de que cuesta desde un 30% más, que el restaurante propiamente tal no tenga como la certeza de cómo va a llegar el producto. Entonces, por eso es que se prefiere, de alguna manera, pedir directamente, aunque eso implique programarse, o pedir a otro tipo de plataformas, como por ejemplo Justo, que también lo hemos hablado, que en el fondo lo que hace es insertar el restaurante dentro de esta plataforma web, o sea, claro, hacerle su propia página web y que uno pueda decir cómo quiere las cosas, por ejemplo, ya, no perder el contacto directo con el restaurante. Perfecto, vamos a una canción y seguimos hablando de pollos. Mira, otro pollo que muerde el polvo. Ahí está, échate el pollo, no lo muerdas, No sound but the sound of his feet. Machine guns ready to go. Are you ready? Hey, are you ready for this? Are you hanging on the edge of your seat? Out of the doorway, the bullets rip to the sound of the beat, yeah. Another one bites the dust. Another one bites the dust. And another one gone, and another one gone. Another one bites the dust, yeah. Hey, gonna get you too. Another one bites the dust. Vamos a entrar nuevamente al mundo de los pollos. Cuéntanos, Loreto. Bueno, y seguimos con esta idea de un poco los deliveries más programados, porque vamos a hablar de Boa. Boa es este restaurante precioso que ahora acaba de instaurar un delivery que se pide con 48 horas de anticipación a través de su página web, que es boa.cl. Los repartos son los jueves y los sábados de 10 a 5 p.m., y la gracia es que esta es comida real. O sea, también viene de este concepto de que en el fondo el pollo tiene que ser de grano, tienes que saber más o menos de dónde viene y de dónde proviene, y que sea bien alimentado, libre y feliz para que tenga un sabor más rico. Y dentro de las opciones de cajas que tienes en el Boa, son 8 cajas. Uy, aquí nos vamos a salir un poquito del pollo porque tiene una versión de brunch que está fabulosa. que cuesta $15.990 y que viene con un pancito recién hecho, yogur también hecho por ellos mismos, pampita casera, huevos de campo y chachuca, que son estos huevitos como con una salsa de tomate maravillosa. Ya, está bien, sí. Pollo, sí, no, increíble ese. Uy, y las galletas caseras del Boa también. Hay versiones veganas de esas galletas y que son, pero sea, wow, para pedirse por lo menos 3 o 4 cajas. Pero la caja de pollo asado cuesta $24.990, es para 4 personas y ojo que esa viene con todas las indicaciones para que las termines al horno en la casa. Cosa de lograr esa crujiente, esa textura maravillosa de piel crujiente y carne así tiernecita. Y viene además, bueno, viene maridado por 12 horas con distintos tipos de hierbas, cosa que se impregne bien el sabor. Y además viene con un arroz con lentejas y cebollas crocantes y una ensalada de col que para mí va súper bien con este pollo. Para, que además arroz. Col, arroz repollo, ¿no? Mezclado con lenteja y cebolla. Arroz mezclado con lenteja. Me llamó la atención eso. Es arroz rico, mezclado con lenteja. Sí, pero tiene que ser lenteja chica, ¿o no? Sí, las lentejas. Porque yo he comido chica, como esa, como de 3 milímetros. ¿Tú dices lentejas bebé? Sí, ¿lentejas bebé? Bebé. ¿Te refieres lentejas a bebé? Lentejas bebé. Sí. O baby lentejas, como dice acá Loreto. Baby lenteja. O baby slow. Como le digo, no, yo también, ¿no? Ensalada de col, eso era lo otro. Ensalada de col, ensalada de repollo, ¿no? Pero es más cara. Ensalada de repollo. Porque... Claro, coleslaw. Es como una mezcla entre repollito y el coleslaw que viene con salsa. Y además viene con una gremolata cítrica, que es como una salsita de limón, como para ponerle al pollo y al arrocito, que el arroz llama la salsa, pues. Entonces, la combinación está muy buena de Boa Restaurant. Boas. También Boa Restaurant. Ya. Yeah. ¿Y qué viene más? Eso, y bueno, y todo el pan y todo es hecho acá, así que está como para tentarse con más de una cajita. Y ya saben que el reparto es de jueves a sábado y se pide con 48 horas de anticipación, muy importante. Perfecto, planificación es súper importante. Sigamos viendo otro local que tenga pollos como estrellas. Ahora nos vamos a chanchear, pero con todas las de la ley. Este vamos. No amerita tanta planificación y es Chicken Love You. Se pide a través del Instagram. Seguimos con la cosa bilingüe. Aquí le tienen que decir al Pipe Sánchez. El Felipe Sánchez es el que hizo este local. Se pide a través de Instagram. Y es del neighborhood también. No. Chicken Love You, y son puros sándwiches de pollo. Son puros sándwiches de pollo frito. Wow. Cero pudor. Bien crocante, bien crujiente. Bueno, el Pipe, en el fondo, se dio vueltas por todo el mundo. Tiene este blog que es 365 sándwiches y se dio vueltas por todo el mundo hasta que encontró, según él, la receta del sándwich de pollo perfecto. Y en Chicken Love You tiene por lo menos 6 o 7 sándwiches donde el pollito frito, crocantito, es el protagonista. A ver, sé que hay un sándwich de pollo que hace muchos años yo le perdí la pista, estaba en un local que se llamaba Barro Jarpa y después que no existía y lo busqué. A ver si lo tiene el Pipe Sánchez. Pollo, queso derretido, tocino. Así de fácil. No, ese lo tiene el Dominó. El Dominó tiene, es que es muy buena esa mezcla. Es muy buena. Que es buena. La pechuga de pollo pasada un poquito por la plancha, que con el juguito se unta el pan y el quesito derretido y el tocino antes, la mezcla, sí, es muy buena. Oh, es buena. Ya, pero cuéntanos del Pipe. El Pipe tiene uno que se llama Tuto pa' allá, Tuto pa' acá. Ese cuesta $5.009 y es este pollo frito maravilloso con queso americano derretido, con una cebolla encurtida como para darle un poco como el toquecito ácido, tomate, hojitas verdes y una salsa que es como un poquito más especial, como un poquito picante. Ya. Esa es una. Está rico. No, se ve bueno. Ya. Está difícil. ¿Cuál es el que eligió que es el mejor del que ha probado en la historia? ¿Ese? ese es como la receta de este pollo picante para él, es como, o sea, de este pollo así crocante, bien adobado y suavecito por dentro, para él es como los mejores que ha probado, y eso es lo que se trajo a Chile, más su toque personal, por ejemplo. Y si vamos a hablar así de lo más chancho del planeta, hay uno que se llama Vaca y Pollito, que cuesta 9.900, ¿ya? Y el Vaca y Pollito no tiene pan, sino que en vez de pan viene con dos hamburguesas gigantescas que contienen a este pollito frito, y que viene además con queso, con tocino, con cebolla caramelizada y esta salsa 365 un poquito picante. La hamburguesa está como si fuese el pan de un pollo. Claro, contiene al pollo frito en su interior. O sea, no se come con la mano eso. Sí, con la mano, porque en la hamburguesa igual está bien. No, igual sí, tenés razón. Como que hay que meterle. Cubierto, sí, como porque si no. ¿Cómo sí. te lo comí? No. Como que me vi a mí misma cuando lo probé y no sé si lo haría en público. Tenés razón. Claro. Así, por el brazo chorreando. Chorreando por el brazo. Claro, sí, pero... como bien chorreado. Claro, sí. Como que sí, como que en público no sé si revertiría la hazaña. Pero esa es golosa. Y bueno, hay otras versiones un poco menos golosas que esa. Por ejemplo, hay otra que me gustó mucho que se llama ¿Qué fue primero? Y esa cuesta 6.200 y es el pollo frito con esta coleslaw de nuevo, media cremosita, con pepinillos dulces, con salsa de alioli y un toque de miel y sriracha, que es un picante típico como de la cocina asiática, que le da un puntito con la miel y el ajo del alioli, muy rico. Perfecto, ya. Y este local, ¿dónde lo pillamos? Porque le podría haber puesto pollo pipe pollo, pero le puso I love you, chickenilove.cl, chickenloveyou.cl, sin el I. Claro, mira, es que el marketing es así, ¿eh? Misterioso el a veces. El pollo te ama. Sí, el pollo me ama. Tal cual. Bueno, y aquí, rico. Además, hay un No solo a Claudia conserva, ¿eh? Yo sí, le pondría aquí, así este un sándwich. Bueno, a ver otro. Eso. Tírate. Espera, y este tiene un postre que está increíble, que se llama Caramel Bar, y que es una barra de galleta con caramelo, pero así un caramelo como caluyento, cubierto de chocolate amargo, como el dulce final todo el rato. Está bueno también, ya, está buenísimo. ¿Nos quedan algunos minutos para revisar o vamos a una canción, Marco? Vamos a una canción cortita, Manolito, y ya. Después vamos con los últimos datos de Loreto, pantalón, ¿te parece? Pantalón cortito. Ay, empecemos a movernos. A mover el pollo, mover el pollo. ¡Oh! Bueno, fiebre de sábado por la noche. Y hablando de pollos, ¿eh? El pollo Travolta, gran pollo. Exactamente. Ya, ¿alguna cosa para el final, Loreto? Porque hemos hablado también, bueno, del pollo al estilo asiático, como el estupendo pollito de calle, que tiene estas alitas sweet chile que son un poquito como dulzonas, y ahora hay uno nuevo que se llama Las Estupendas. Este también se encuentra como lasestupendas.stgo en el Instagram. Y la gracia es que aquí encuentras dos platos. Uno son las empanadas al estilo chileno maravillosas, el delivery se reparte solo los domingos, y el otro es el pollito caraji, que es uno caraji. Típico así de la cultura asiática, que cuesta 10.000 pesos y que es un pollito así frito, crocante, maridado con hartas especies asiáticas, con un dejo así como picantito también, y que viene con dos tipos de salsa para untar: mayonesa y una ligeramente picante teriyaki casera. Así que ojo, los pedidos son en la semana y se reparte solo el domingo a partir de las 12. ¿Pero ese es más picante? No tanto, o sea, tú, lo que pasa es que viene con las salsitas aparte, cosa de untar. Entonces tú puedes elegir si lo quieres no picante, entonces con esta como mayonesa bien ligera, o más picante, y entonces lo untas en la salsita teriyaki, que esa ya pica un poquito más. Ya. Oye, es que yo encuentro de verdad el pollo... Pregunta, ¿el pollo tiene diferencias? Este que está como criado con grano versus el que es criado como en granja. Claro, ¿es distinto? Sí, es distinto el sabor totalmente. Totalmente, porque cuando el pollo es como no es de granja, uno lo nota en el sabor al tiro, como que tiene sabor como harina de pescado. Que no, y la consistencia es otra. Este es un pollito más chico, pero más contundente, más menudito, más intenso el sabor. Ah, y otra cosa, ¿ya? Para los fanáticos, último, para los fanáticos del pollo al estilo estadounidense, frito, con harta mantequilla, hay un local que se llama Holy Chicken en Chile, así se encuentra en el Instagram, y que tiene este estilo de pollito frito tipo Nashville, Tennessee, de Estados Unidos, donde puedes pedir el pollo entero, las alitas o las chicken finger, que son como solo sin hueso, sin nada, en versión de filetitos de pechuga, desde $4,290. Está buenísimo el dato. Está buenísimo. Muy bueno, ya. Excelente el programa de hoy, el tema del pollo. Te felicito, Loreto. Muy bien. Muy bien, ¿eh? 5 puntos buenos. Bueno. Que estés muy bien. Que estés bien, chiquillos. Chao, ¿eh? Si invierte tu 10, invierte asesorado en Principal. Contamos con diversos productos de inversión que se ajustan a ti. Asesórate con nuestros expertos en Principal.cl. Sabemos de inversiones globales hace más de 40 años. ¿Dónde estabas leyendo, querido? El primero de todos, parece que leí. No, sí, pero ya vamos en la segunda. Entonces, organiza tus gastos con tus tarjetas de crédito y obtén el siguiente beneficio para ti de BCI. Paga en 3 a 12 cuotas sin interés en grandes tiendas y en tiendas de materiales de construcción. BCI, seamos diferentes. Porque sabemos lo importante que es volver de manera segura. En la Cámara Chilena de la Construcción queremos compartir el mismo protocolo sanitario que usamos en más de 2.000 obras, porque juntos lo damos vuelta. Puedes descargarlo en cchc.cl. Y tenemos una noticia que le dará un sabor único a este momento. Canada Dry presentó su último objeto de diseño único llamado Cool Moments, para enfriar tu Canada Dry con todo el estilo y transformar tu living con un sabor único. Inscríbete en sensacionunica.cl. Canada Dry. Sensación única. Excelente. Qué lindo te sale. Perfecto. Muy bien. Vamos a una pausa, volvemos. Tenemos la jugada polémica, tenemos muchas cosas más. No se vayan. Listo. Hacemos un pequeño delay. Entre Marco y Marcelo. Y ya volvemos con más de Esto Tampoco Es Plaza Italia, por todas las plataformas de Oasis. Una presentación de tarjetas BCI Visa y AFP Cuprum. Es hora de disfrutar la vida. Falta un minuto para las 7 de la tarde.

y que en los veranos se iba a la Serena y transmitía desde allá y mucho público y todo. Van a dar el mismo. Va en el primer capítulo. ¿El de los años 90? Sí, ¿o uno nuevo? No, el mismo. Van a repetir el programa antiguo de la época del 90. Se estrenó el 96. Y en el primer capítulo va a aparecer un joven Nicolás Bonkever. Yeah. Que antes de. Ya se veía viejo, pero era muy joven en esa época. Sí, pues, ya era pelado. El cantante Luis Dima, Alfredo Lamadrid y Marcela Vacareza, que en esa época era una modelo y recién ahí se conoció con el que después sería su marido, Rafael. Mira, y el padre de sus hijos. Claro, van a dar, o sea, en cualquier momento Canal 3 empezar, y yo lo vería feliz, Sábado Gigante de los 80, capítulos completos. Yo lo vería. Pero ahora, pero estaba la señal REC, que era esta señal que tiene el Canal 13 para recordar cosas antiguas. Después hemos visto como revival de algunos programas, como a esta hora se improvisa, que lo tiran claro, en negro. Esa claro, es una versión. El filtro de Instagram. El segundo capítulo ya salió en colores y se perdió toda la gracia. Ya. Sí, pues ya ahora ya no lo vi. Pero esto va un paso más allá. Esto es dar en la televisión abierta programas de los años 90 completos. Increíble. Mira, no, pero increíble. Es que es raro. O sea, es raro para la programación habitual de un canal. No digo que no vaya a funcionar, pero hasta el humor yo creo que debe ser distinto. Como todo. Los comentarios que hacen. Todo. Y el rey de la funa. Y el interés que puede despertar ver al Rafa Araneda joven o a la Marcela Vacareza mucho más joven, te dura un ratito, porque después de eso... 15 segundos, Marcelo, sería. ¡Mira que estás joven! Cambiándolo. Bueno, en una de esas le va increíble, ¿eh? Le va mejor que cuando salió. Oye... Alguien me preguntaba si los programas del Canal 2 estaban en alguna parte. Y yo le dije, bueno, tengo idea. Alguien me preguntó... No, se perdieron todo. Se perdieron todo. Estoy siguiendo en Twitter un Twitter que se llama Archivos Rock and Pop y que de vez en cuando suben el programa, no sé dónde lo están sacando, y se ven algunos momentos, no sé dónde salen. Oye, pero que alguien debe tener los masters, aparte de los que se... No, creo que se pudrieron, todos los tenían una bodega, se pudrió todo. Oye, antes llegamos a ir con Miguel. Pero mira esta noticia que llega desde Inglaterra, entiendo. Sí, The Guardian, el periódico británico, entrevistó, tiene una sección en que entrevistó al baterista de Metallica, Lars Ulrich, y esta sección es ¿cuál es tu festival musical de la fantasía? ¿En qué lugar y qué grupos? Y él dice que su festival de fantasía sería ni más ni menos que en Isla de Pascua. Dice, es un destino que me encantaría conocer, nunca he ido allá, esto de los Moais me parece maravilloso, y tendría, mira lo que tendría, aparte de su presencia, no sé si tocando con Metal, que me estaría AC/DC, pero no con el vocalista que todos conocemos, sino con el fallecido Bon Scott. También estaría Deep Purple con la formación la formación de Ian Gillan, Roger Glover y Richie Blackmore, es decir, la mejor formación de Deep Purple, Rage Against the Machine, Oasis en su apogeo, Guns N' Roses en su momento más peligroso y Bob Marley and the Wailers. Ese sería el Festival de los Sueños en Isla de Pascua para Lars Ulrich. Es una buena idea. ¿Dónde sería tu Festival de la Fantasía y con qué artista? Oye, que me quedé pegado cuando fuimos al... Es que tú no fuiste, yo fui con Felipe, pero a San Pedro de Atacama y nos hablaba... ¿Vaya a decir el Valle de la Luna? Sí, po. Es que estábamos ahí y de repente alguien nos dice, oye, ¿te acordáis la idea que había de traer a Pink Floyd de Valle de la Luna? Y nosotros sí, algo escuchamos. Es mía. Y tú, ¡ah, qué bueno! ¡Qué rico! Y uno se alejaba y decían, ¿queréis que te muestre cómo lo hice? Es que tenemos que irnos ahora. O sea, como que no. Y el tipo comenzó a picarse así, como de una manera. Y creyó que despectivamente lo estábamos tratando con desdén, digamos. Con desdén. Y no le creían su historia. Y era cierto, pues, lo tratábamos con desdén, porque decía, ya, pues, es como, ya, yo conozco, no tengo idea, la historia del Mini con la palanca de cambio, pues, yo tengo ese Mini, como, no, ya, pues, no puede ser, pero el tipo nos da pruebas, como, aquí vino Pink Floyd una vez, y ya era como, ya, corta, pues, ¿dónde se cambia la tele aquí, hombre? Pero me quedé con la idea. Ah, él decía que no solo la idea... Él decía que no solo la idea de hacer un concierto de Pink Floyd no. era de él, sino que había estado Pink Floyd. Habían estado como representante y uno de los Pink Floyd había estado ahí, ya. No sé cuál, digamos. Negociando. ¿No? Pero siempre me llama la atención de que cuando uno pasó por ese lugar, es un lugar, el día, como las reverendas para hacer un concierto por el sol que hay. Pero en la noche podría ser. Sería bonito. Fui de noche, Marcelo. Y casi me congelé. Entonces, no sé, tal vez fue lo que ideó Pink Floyd. El atardecer. Para decir algo. El atardecer, tal vez. Son ahí, cinco media, minutos con media hora de... Estamos, ¿eh? Tócate una larga. Listo, vamos. Claro, vamos, qué difícil, ¿eh? Vamos a escuchar una canción cortita porque ya nos viene ahora sí la jugada polémica. Dale con la canción, Manolito. Tará, ta, ta, tará. ¡Oh! Vamos. Tom, tom, tom. Hacer eje. Salen de la cancha. Entramos nosotros para analizar cada falta y repetir cada jugada al estilo Oasis. Esta es la cabalgata deportiva de Oasis FM y oasisfm.cl. Ya, ahora bueno, sí, Torito, ahora sí. Ahora sí. ¿Pero qué pasaba? No, lo que pasa es que justo, les conté, estoy aquí en Barcelona, estoy afuera Camp Nou, entonces venía justo saliendo Lionel Messi en su auto y yo traté de perseguirlo para tener una declaración. No lo conseguí, no lo logré. Pero por eso no pude estar desde el principio, muchachos, pido perdón. Bueno, estamos preparados, estábamos con todo el ritmo. Y esperando el momento de escuchar cuál es la jugada polémica del día. Sí, más que una jugada polémica, una jugada que ustedes saben que se va a reanudar el campeonato este fin de semana, pero también hay que estar pendientes y muy pendientes de qué va a pasar en esto, en lo que queda del año, con la pandemia, con la economía, con el movimiento social, y para eso tenemos una voz autorizada. Antes de escuchar las declaraciones, yo creo que necesito una música más ad hoc. No sé, Manolete, si tenemos ahí el compact disc. ¿Compact disc? Sí. A ver. Sí, ahí sí. Ahí sí. Bienvenido. Una música más. Es una música como esotérica. Como de spa. Como de esotérica, spa. Como de spa. Puede ser multiuso. Hola, bienvenido a nuestro spa. ¿Ya? Dale nomás. ¿Cómo estás? ¿Tienes que sacarte la ropa ahora? No, ese es otro local. Ese es otro local. Que son masajes con final feliz. Sí. Ya, pero ¿por qué esta música? Sí, porque cuando antes de la pandemia, del coronavirus, ¿quién fue la persona que puso en alerta esta situación? No vamos a decir que fueron ni los políticos, ni los médicos, por lo menos en nuestro país, ¿quién fue la primera persona que dijo por ahí por el mes de enero, ojo muchachos, que el 2020 por una configuración numérica se viene complejo, estos dos números revisten una situación de un año catastrófico no solamente para nuestro país, sino para el mundo? ¿Quién fue? No, ese fue Zulma. Sebastián no. Piñera. Tampoco. La Tongolele. Calígula. Bueno, podríamos estar así esta mañana. Fue nada más ni nada menos que María Eugenia Larraín, aka Kenita. Ingeniera comercial, modelo en muchos pasajes de su vida, en este último tiempo ella se desempeña como numeróloga, es una numeróloga certificada, yo no sé muy bien quién certifica, pero además de dedicarse el colegio de numerólogos de Chile, sí. Además de predecir lo que va a pasar mediante, como decía, configuraciones numéricas por algoritmos, también se desempeña como profesora. Ella tiene una especie de mini academia y son varios los alumnos que tiene. Bueno, pero eso, en fin, podemos hablar. Pero sácame una duda. No, sí. He seguido los cursos de Kenita, pero quienes siguen esos cursos no necesitan un talento personal. Simplemente sumando, restando, ¿van a todos a llegar a la misma conclusión o se necesita cierta percepción que solo algunos tienen? Dividir, tal vez cosas más de complejas. De todo un poco. No, porque si fuera muy simple como mezclar... Es que en el fondo es como el tarot. Es como el horóscopo, que el tarot, una carta, simboliza de manera estándar una situación o una cosa. Pero eso no lo saben todos. Pues tiene que haber un poco de preparación. Y lo que yo, porque me preparé, vi varios videos y tutoriales de Kenita, no tiene que ver solamente... con lo que en los números, en los contextos impongan, sino también con la energía. En una persona un número no va a ser lo mismo que en otra, en un contexto histórico tampoco va a ser lo mismo. Todo va desenlazado en meses, en años, en contextos generales, varios. Ah, mira, y esto es un hecho concreto, ¿hay verificación de que lo que dijo Kenita fue eso? Sí, oye, pero, sí, lo dijo pero en un matinal amigo, lo vamos a decir. ¿Sí? Pero la otra vez empezaron a escribir numerólogo certificado y me decían que ella había replicado solamente y de mala manera lo que dijo un numerólogo argentino, que no era su propia su propio cuento acá. Y hay una acusación grave del Colegio de Abogados Numerólogos de Chile y el Colegio de Arquitectos Numerólogos de Chile, entiendo, ¿no? Asociados al Colegio de Profesores Numerólogos. Entonces, creo que es una acusación infundada. La Kenita tiene estudios avanzados y estoy seguro que fue de su propio análisis. No lo quería contar, pero Y ahí está, ¿no? Pero yo vaticiné primero el coronavirus. Sí, de hecho hay un registro, la gente que se le interesa o tiene un minuto de ocio, en el matinal Hola Chile, lo dijo en enero de este año, cuando... Muy visto, sí, ¿eh? Muy visto muy por la gente. ¿Existe todavía ese matinal? Creo sí, pero no, entiendo pero que ahora lo dan visto, en la tarde, que tiene una vocación como más de servicio, como ahora se llama tarde. Ahora se llama Chao Chile. Adiós, hasta Chile. Luego. Adiós. Hasta pronto, Chile. Ahora son varios que uno no sabe muy bien si por suerte o porque de verdad, bueno, no sé, yo soy medio escéptico para estas cosas, pero ¿se acuerdan que en algún momento Alejandro Ayun también él le achuntó, por decir, yo digo achuntó, por decir, vaticinó el terremoto del 2010? Él había dicho previamente. En ya, Chile pero... jugársela con un terremoto es muy sí, fácil. Sebo. Como que tú en algún lugar de dijera Chile. Ahí, dijera ahí. Oye, una tromba marina va a llegar al centro de Santiago. Esa ahí te creo. Ahí te creo. Claro. Bueno, un gorila gigante va a subir, no tengo idea, la torre de Paulman y con una niña en la mano. Esa es predicción, po. Pero decir que va a temblar en Chile, po, es como... Puede que tiemble, ¿eh? Y puede que haya un desastre natural. Y puede que hagamos Chile de ayuda a Chile. Y puede que hagamos Teletón. O sea, así vivimos, po. Así bueno, somos. Sí. Tú, yo, ese y aquel. En lo medular es lo importante, porque estamos hablando de ella, no de manera antojadiza. Ella estuvo ayer en un programa... en un programa que entiendo que solamente en versión online, que de Canal 13, que se llama Francamente, que lo conduce Francisca García Huidobro. Y tuvo como invitada estelar a María Eugenia Larraín. Entonces fue como, ya, si tú vaticinaste o tú ya proyectaste al principio de año que esto iba a pasar, queremos saber qué diablos va a pasar en lo que sigue de año. Y estas son las alentadoras palabras de ahora la numeróloga María Eugenia Larraín. A ver. A veces es necesario un acercamiento electrónico a las jugadas con del cortinas. Día. Esto es El VAR en Oasis FM. Sí, porque era un cambio planetario. O sea, es un cambio planetario. Y de aquí a lo que queda del año, créanme que van a pasar muchas cosas. Cosas necesarias, pero no desde el miedo, sino que es todo lo necesario para la nueva Tierra. Lo dicen los mayas, con que entramos al periodo de la tormenta azul. La tormenta es como que se va a llevar todo como la estructura, como todo lo antiguo. Ah, me quedo tranquilo. ¿Está por el apruebo o por el rechazo? Se va a llevar todo, se ve como del apruebo, ¿ah? ¿Eh? Sí, apruebo. Ah, bueno, se va lo antiguo, hijo. Toda la estructura, la estructura se refiere a la constitución, que es la constitución. Se llevó la parte UDI de Joaquín Lavín y le dejó los socialdemócratas. Mira, tiene sentido lo que dice. La tormenta perfecta. Mira, no es ya, pero se dan cuenta. Cuando al principio dice, van a pasar muchas cosas. Yo de verdad me asusté, me preocupé. Pero después ella dice que son cosas no desde el miedo, sino desde lo positivo. Ella dice que nos vamos a unir. Y después hace una configuración numérica también que me gustaría explicarla, pero no la entendí tanto. Que el 2021, que el 2 con el 0 y el 0 y el 1 ya se mutan y se conjugan. Pero dice que va a pasar todo lo malo y que el próximo año va a ser ya un año de... De cosas buenas, uso unos conceptos medio esotéricos, pero que va a ser un año de bonanza, de reconciliación, tan, y que tararán, ya tararán, nos estaríamos tararán, olvidando tan, un poco tan, del tan, coronavirus. Tan. ¡Qué buena bonanza! ¿Dónde estás? ¿En el granero, Joe? El año de bonanza. ¿Alcanzamos una canción? Vamos a la diligencia, no sé. Bueno, ¿qué hacemos, Manolito, que uno se sabe acá? Ah, mira. Una canción. Happy Together. I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love and hold her tight. So happy together. If I should call you up, invest a dime, and you say you belong to me, ease my mind. Imagine how the world could be so very fine. So happy together. No matter how they toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So